Te quisiera ver alegre sintiendo mis versos. Te quisiera ver, mi viejo, cantando a las flores. Te quisiera ver soñando, riendo. Si mi viejo, no hay ganas en ti, ya se acaban tus fuerzas, por Dios. Y mi viejo, no hay ganas en ti, ya se acaban tus fuerzas, por Dios. No quisiera imaginarme, no, que un día podrá un adiós llevar tu sueño hasta donde no sepa de ti, donde no pueda escuchar tu voz. Yo no quisiera pensar, por Dios, que un día tendré el dolor de tu silencio. No sé si lo pueda resistir. Para tu felicidad de mi vida, te brindaba juventud, rogaría al cielo la eternidad. tus años nueva luz.